vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. Vamos rápidamente con los clasificados antes de venir con tema, mi estimado Nicky. Le cuento que... Hágale. Le cuento, por ejemplo, que se busca interna para el cuidado de dos menores. Imprescindible saber conducir. Posibilidad de regulación de documentos. Información 629-643041. Te repito, 629-643041. Requisito, saber conducir, ¿eh? El requisito sine qua non. Y el otro clasificado es que se busca camarera con papeles en regla. Información 643-776978. 643-776978. Y una recomendación, si usted se medica, no maneje, porque se puede dormir. 11 de la mañana ya, uy, así es que 10. 11 de la mañana, 8 minutos, tema, Nicky. Muy bien. Nicky. Lo tenía aquí. Con susto, justamente cuando se reía cual barba vieja, se me fue. A ver, don Nicky. Ahora sí, no esté tocando nada, profe. Hermano. No esté tocando nada. Aquí estoy. Hágale, tema del día. No, perdón, tema diferente, profe, tema vea, del día. Le voy a hablar de... ¿De quién? De nuestros príncipes. A ver, le estoy perdiendo, Nicky, ese quietico. 11 de la mañana, 9 minutos, ahora sí. Profe, se habla de que... No se queda como frisado el viejo. Se habla de... Bueno, ya regresaremos con Nicky por aquí. Voy a leer dos respuestas que tengo. Definitivamente, dice, bueno, hola, buenos días. Definitivamente, profe, le tengo mucho pavor a las cucarachas. Me da no solamente asco, sino temor el hecho de saber que se me acercan. Por acá está Dani. Dani nos dice, buenos días. Yo no le tengo miedo a ningún insecto, pero sí me causa pavor las culebras, los sapos y las ratas. Ahora sí, Nicky. Profe, ¿me escucha ahí? Ahí sí, es que este, si no está quietico, es muy complicado. No, perdí mi conexión, se me cayó, profe. Le iba a contar, profe, de los príncipes de Harry y de Meghan, que la gente de Netflix pues están que como que lo sacan por un volado. Ya recientemente habían perdido un contrato con la gente de Spotify. El gerente de contenido de podcast de Spotify dijo que eran unos vagos, que no hacían nada recientemente, y pues les cancelaron el contrato que tenían con la gente de Spotify para hacer unos podcasts que finalmente no los estaban produciendo ellos, sino que tenían un equipo de periodistas que producía el contenido y ellos luego ponían la voz. Entonces la gente de Spotify, pues el gerente de contenido de podcast de Spotify, dijo que eran unos vagos. Y ahora pues digamos que Netflix los tiene ahí como en la lupa después del documental donde contaron pues todo su vida, todo lo del tema pues de ellos, de por qué se iban del palacio y toda la cosa. Y ahorita se habla de que posiblemente los puedan nominar a los premios Emmy, pero entonces Netflix los pone ahí como condición de que si quedan como nominados a los premios Emmy y se pueden ganar los premios Emmy, podrían seguir teniendo contrato con Netflix para producir más cosas. Pero dice Netflix que deben ser cosas interesantes, contenido pues que le aporte al público. Pero es que ¿qué contenido eso aporta al público? No, lo que pasa es que ellos empezaron a hacer como una serie de entrevistas a gente importante, gente influenciadora, pero han presentado como dos o tres propuestas a Netflix, pero a Netflix no les ha gustado, porque presentaron una propuesta de una caricatura, de un animado, pero no les gustó. Y habían presentado otra de entrevistas que como que va bien, pero pues estaba un poco floja la cosa. Entonces están esperando a ver si se les ocurren algunas ideas creativas y de contenido que sea interesante para la gente para poder seguir produciendo y que se mantenga vigente el contrato, bro. No, pasa nada. Definitivamente. No va a pasar nada, profe, esta empresa no sabe en qué botar el dinero. Profe, pero pues tienen mucha. Hay que invertir en cosas. Y bueno, y se les ocurrió que de pronto este par de personajes podrían generar ese contenido, profe. No, pues tan optimistas, ¿no? Profe. Que no, pero ¿qué pueden producir un par de vagos que nunca en su vida han hecho nada? Bueno, profe, pero pues se les dio la oportunidad, profe. Y ahí está la cosa, profe. Vale, perfecto. Y, profe, ahí le voy a hablar también de una mujer en España que se ha vuelto viral porque pues ha compartido pues un video en una de estas plataformas que a usted tanto le gusta, en TikTok. Dice que es una tortura ahora que los hijos han salido de vacaciones y es una tortura tenerlos en casa durante todo el día. Entonces ha salido pues con lágrimas en los ojos y dice que se siente muy mal al ver que sus hijos han despertado desde las 7:30 de la mañana en el primer día del verano y los acostó pues en la noche anterior tarde, pero aún así se han levantado temprano y ella se siente muy mal pues de que estén en casa. ¿Y eso es viral? Sí, profe, dice que... ¿Qué pobre de espíritu somos? Dice que es uno de los veranos más largos el que le espera. Pero la pregunta es, ¿viral por verse una señora chillando ahí porque tiene que cuidar a los hijos? ¿Para qué los tuvo? ¿Para qué los tuvo? No me crean, bueno, tan vago. Pues en su momento seguro se sintió chévere. No, me imagino que para hacerlo se sintió chévere. Ajá. Sí, ahora, pero la responsabilidad. Bueno, profe. No. Eso es lo que yo digo, que eso es perder el tiempo, ver un montón de vagos que no quieren hacer nada. Bueno, profe, en todo caso ha recibido miles de comentarios. ¿Y qué le comentan? ¡Ay, pobrecita! No. No, pues mira, hay una que dice... Otro 50, otro, oiga, otro parrandada de vagos que no les gusta hacer nada. No, mire que hay gente que antes por el contrario dice que sí que estaban esperando el momento para disfrutar de sus hijos. Mire, una dice, yo tengo 4 y estaba deseando que les dieran vacaciones para disfrutar de ellos, para que no den guerra ya y educarlos bien, dice. Otro dice, si ellos notan que no están a gusto, se van a poder cada vez más nerviosos. Y otro dice, un consejo, olvídate de los quehaceres de la casa, sal y disfruta, descárgalos y relájate. ¿Ya? Y otro decía, adoro las vacaciones porque puedo estar con mi hijo y hacemos mil cosas en verano. Cierto que solo tengo uno, pero tener hijos es una elección. Bueno, entonces bueno, por eso digo, la señora es una vaga que no quiere hacer nada, chillona, floja. Ay, María. 11:15, ya venimos con más información aquí en el Café de la Mañana. Y no le haga caso a esas cosas de un... De Don Nick, que viral una vieja llorando porque tiene que cuidar los hijos, ni más falta. ¿Para qué los hizo? Pero es que hay muchachos que son incomprensibles. No, para que son mal criados por culpa de los padres. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El Café de la Mañana. Muchos años uno tiene que el caer es levantarse y de repente ya no te paras. Que el amor es temporal, que todo te puede pasar y de repente estás muy solo. Afuera tú no existes, solo adentro. Afuera no te cuido, solo adentro. Afuera te

una tabla de medallería que queda de la siguiente manera: México en primera posición con 40 medallas de oro, 40 de plata y 30 de bronce, para un total de 110. Colombia la sigue con 33 medallas de oro, 15 de plata y 20 de bronce, para un total de 68. En la tercera posición se mantiene Cuba con 22 de oro, 21 de plata y 22 de bronce, para un total de 65. En la cuarta encontramos a Venezuela con 11 de oro, 18 de plata, 28 de bronce, total 57. Y ya en la quinta posición y un poco más lejos, Puerto Rico con 7 de oro, 9 de plata y 14 de bronce, para un total de 30. En el día de ayer se conoció el pronunciamiento del atleta Ana Peleteiro, que ha publicado un mensaje en sus redes sociales en el que denuncia una campaña de acoso y que sufre desde hace unos días, y todo a raíz de una entrevista en el diario El País en el que la triplista opina sobre el veto de World Athletics a las mujeres trans. Y es que, según sus palabras, ella apoya ese veto y lo hace con justa razón, ya que la fuerza física de las atletas mujeres no se pueden equiparar con la fuerza física de los transexuales. Y inclusive ha llegado el acoso al tal punto de que le desean hasta la muerte. ¿Por qué no entra el Ministerio de Igualdad a proteger a estas atletas que están defendiendo sus derechos feministas? En la Asamblea de la Real Federación Española de Fútbol, en el día de ayer, su presidente presentó la opción de que se pueda construir un estadio de 30.000 a 40.000 plazas. Y es que no será la casa de la absoluta, como lo es Wembley para Inglaterra o San Denis para Francia. No, el plan es otro, y es que ese estadio sea un recurso de la federación para albergar gran parte de la actividad que tiene cada año, como la Copa de Campeones o la Copa del Rey o la de Juveniles, la Copa de la Reina. Otra posibilidad es la de pedir fases de élites y de lanzar una final de four de ascenso a primera o de otras categorías, partidos de la sub-21 y de la selección femenina. En el día de hoy se hace la presentación de los 176 ciclistas y los 22 equipos que correrán este año el Tour de Francia. Un Tour de Francia que precisamente arranca en la ciudad de Bilbao, donde hoy se realizará la presentación y contará con 5 grandes fichas del ciclismo colombiano: Egan Bernal a la cabeza, Daniel Felipe Martínez, Harold Tejada, Rigoberto Urán y Esteban Chávez. Esta es la cuota colombiana para esta grandísima que es el Tour de Francia. Les habló Adolfo Jiménez del Río con las noticias deportivas en el Café de la Mañana. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El Café de la Mañana. Compadre Romeo, dígame qué usted va a hacer con esa suegra suya. Bueno, esto no se sabe dónde vayas a parar. ¡Mami! Romeo Santos contigo. Descubrí nuestro problema. No fue efecto de cuarentena. Era tu maldita madre de metiche y bochinchera. De metiche y bochinchera. Yo que fui tan bondadoso, le abrí las puertas de mi hogar. Pero si yo me descuido, te hace ponerme el divorcio. Me pones el divorcio. Y no me digas, mamá te quiere, porque tiene un doctorado en joderme. Es evidente, tu corazón me gané. Y la bendita bruja no quiere vernos feliz. En su cumpleaños llevo a su regalo

sabe mejor. Pruébalo. Salsa es lo que hay. El café sabe mejor. Pruébalo. Advertencia, no somos responsables por la adicción a este show. Es demasiado bueno. El café de la mañana. Levántate con el café. El café. 11:39, más temas, Nicky. Profe. Dígamelo. Pues le iba a contar de esta gente en México que hicieron una despedida de soltero, profe. Secuestraron al novio de broma, pero pues la cosa no les salió bien, profe. ¿Qué hicieron, hombre, estos locos? Profe, vea, esto era una despedida de soltero en una localidad que se llama Trofarello, en las afueras de Turín, en el norte de Italia. Terminó con 9 hombres acusados. ¿Pero eran mexicanos? No, la noticia me llegó por el lado de México. Ah, ya. Pero el evento fue aquí, al norte de Italia. Dice que, a las afueras de Turín, dice que el evento ha terminado con 9 hombres acusados de causar alarma pública después de que fingieron ser terroristas para organizar una broma de secuestro al novio. Los 9 jóvenes, entre los 23 y 31 años, armados con pistolas de juguete, pasamontañas, cascos negros, fingiendo ser miembros de un grupo yihadista del Estado Islámico, se llevaron a la fuerza al futuro marido y lo encerraron. Dicen que el secuestro fue tan verídico que generó pánico entre los vecinos y un anciano hasta se desmayó pues al ver todo. Y muchos otros pues empezaron a llamar a la policía. La policía acudió de inmediato, pues se establecieron pues retenes y perímetros y para encontrar pues a los secuestradores, hasta que encontraron pues la camioneta afuera de la casa de uno de los implicados. El novio estaba dentro, no sabía pues que era una broma, y los carabineros pues han intervenido y han comprobado pues que ha sido una despedida de soltero que ha salido mal. Han denunciado a los amigos bromistas y se han incautado 2 rifles de aire, chaquetas con cargadores de plástico, pasamontañas, cascos y ropa de inspiración islámica. Bueno, una broma, profe, que se salió de contexto. Fatal eso, fatal, ¿eh? Porque es que estos secuestros en otras partes son... Por eso usted le decía que dónde era. Porque normalmente son de verdad. Claro, profe. Claro. No, inicialmente, como le digo, la vi en un portal de México, del Excelsior, puntualmente, pero claro, se supone pues que en Italia no pasan estas cosas a este nivel. Se supone. Y bueno, ha resultado mal la broma, profe. Ya. Venga, por aquí tengo una respuesta del tema del día. Me dice, hola, ¿qué tal? Ay, ¿verdad? Buenos días. Definitivamente, yo creo que es un poco repugnante la cucaracha. No conozco al primero, aunque no sé cómo hay gente que se la come. Bueno, hay que decir que las cucarachas que comen, pero las cucarachas que comen no son estas mismas. No. Son las planchitas que se las come la gente fritas. Sí. Claro, pero... que usted se acerca a la vitrina y usted puede escoger cuál le preparan. Es que deme la rosadita. Esa, sí, sí, sí, usted escoge. Entonces muy bien, porque así se la come fresca, profe. Me llega un mensaje de Jaime, dice: en el Amazonas y zonas tropicales hay un animal que le llaman arador. Es minúsculo, pero se aloja en las ingles y al picar causa un placer que termina hasta cuando se aplica uno el menticol. Pica y se extiende. No sabía, ¿cómo se llama? Se llama arador, profe. Arador. Ese era algún insecto, profe. Una cosa bien chiquitita. Bueno, dice Adriana: a las mariposas les tengo terror desde niña. Mi mamá dice que entraba en pánico cuando veía que daban vueltas a los bombillos. Es un terror que nunca he podido superar. Hasta las de colores me dan pánico, sudor y hasta popis. ¿Así, con todo? Todo el kit, amigo. Ya. Dice Alicia: les tengo terror y asco a los ratones. Cuando era pequeña y vivía en el campo con mis amigos, con mis abuelos, se aparecían en la noche por todas partes. Quedé traumada. Bueno, bueno, ahí está. Edison, profe, el último. A los alacranes. En mi época de adolescencia, dos vecinas se bañaban en el patio de su casa. De la mía no se separaba una pared de la cual no había un agujero por el cual las observaba. En uno de esos momentos, fue el último, emergió el terrible bicho. Y de ahí el pánico. Bueno, ahí está. Ese es el tema del día, pero tenemos más temas que Nicky antes de venir con música. Sí, profe. Para el cierre ya de la curva. Ah, caramba. 11:45. ¿Cómo le fue con el segundo capítulo de Secret Invasion? No me lo he visto. Ay, es de profe, tiempo de ver ayer. Ah, sí, pero pues era ayer el tema. No, pero no lo vi porque me fui a hacer la conexión a... A Jackie. Ah, ¿verdad, profe? Sí, sí, sí. No se olvide que el próximo... Estuvo? Bien. No se olviden que el próximo domingo, 2, conmemoración de el Día del Orgullo. Escúchelo, prontico. Próximo 2 de julio te invitamos a disfrutar con orgullo y la pasión la comisaría. Este domingo te espera desde las 4 de la tarde a darle paso y comienzo a este verano tan especial. Vamos a vivirlo en cabina con DJ Ángel Mizrahi. No te pierdas la sección que ha preparado para ti con una nota de orgullo y una nota de pasión. Sorteos, rifas, drag queen y espectáculo garantizado, porque lo que se hace con orgullo lo vives con pasión. Te invita Tardes Caleñas, La Comisaría y con el patrocinio de Sex Shop Metrópolis y Euro Latina 107.1, más auténtica. Calle Zapatería número 19 en La Comisaría, siempre con orgullo. Entonces me marché y por eso no viene el capítulo, pero bueno, hoy tampoco porque hoy es jueves de Pincho Pote. Yo creo que puede ser mañana, Puede ser mañana que me lo vea, no lo sé. Que se actualice usted. Sí, no. Eso no se va ahí. Es como Maldorian que estoy esperando. No, pero... Oiga, abrígueme si ya salió el nuevo de Maldorian, usted qué rápido ahí. Vale, mire, le voy a dar una canción y me dice si salió o no salió, ¿vale? 9:00. 11:47, no quiero que corra el tiempo, pero está corriendo. Mira, dígame. Antes de actualizarle de Mandalorian, regresa The Walking Dead. No, ah, no me gusta. De esa serie de Fox. No me gustan los zombies, no. Un thriller de muertos vivientes. Sí, eso de los zombies, eso no. Oiga, bueno, había un meme que salió un zombie, cerebro, y pasó por el lado de Bad Bunny y siguió derecho y una muchacha escribió, es que, ay, no lo entendí. Ese está peor. Muy dura, sí, profe. Ah. Profe, vea, le iba a hablar de que regresa, pero esta vez con un spin-off. O sea, le van a hacer una historia o una serie, pues, a un personaje de la serie. Yo no la he visto, profe. Se llama Daryl Dixon, se llama. Y entonces ya está en las plataformas, en YouTube y por ahí, el reel de esta nueva, de este nuevo camino. Y entonces Dice pues que este fue uno de los mejores éxitos del canal AMC, el Walking Dead, que duró 12 temporadas, profe. Más duro todo que... el universo pues de los vivientes. Muy duro, decía una viejita, decía, no me ha dado eso porque hay muchos muertos. Sí, profe, garantizado. Eso sí. Más muertos por minuto en toda la historia. Ya, 11:48. Bueno, el cuento es que esto se estrena pronto. Se va a llamar The Walking Dead, Daryl Dixon. Costará de 6 episodios. Y bueno, pues la idea es que sea como una continuación ahí. Una historia dentro de la historia. De lo que sería el Walking Dead. Sí, es una historia de uno de los personajes. Sí, así es. Eso es lo que está de moda en las series. Que cogen un personaje y le meten una historia dentro de la historia. Pero bueno, eso se utilizó. Eso se utilizó en los 80. Lo que significa de que todo va dando una vuelta. Esos formatos. Sí. Sí, de una historia sacar otra. Vieja historia. Sí, yo me acuerdo, por ejemplo, que de las... había una serie que se llamaba Beverly Hills 90210 y de ahí salió Melrose Place. Sí. Sí, profe. Bueno, profe, Mandalorian 4, fecha de estreno. Se habla de que... ¿Pero temporada 4? Sí, de la temporada 4. Pero si la temporada 3 van como 4 capítulos y hace rato que no sacan nada. Bueno, profe, pues se habla aquí de que debería comenzar el estreno, pues, si se aprueba y todo sale bien, si no se quiebra el estudio, para finales del 2024 y principios del 2025. Sería la cuarta temporada, pues. Pero cuando usted anuncia la cuarta temporada, porque ya tiene la tercera hecha. Ah, por supuesto. Pero hermano, la verdad que eso está parado hace rato, ya 2 semanas que nada que avanza. Está el mismo muñequito ahí. 11:50. Usted estaba hablando ahora del secuestro y todo ese tipo de cosas. Sí, pues yo le traigo esto. Y por todo el bulevar, con mi compa flaco arremangando, unos guaraches en mi gorra de lado, por la zapata el oro está del mando, tirando líneas con Manuel Cañá, a la respalda de Soren conectado. Y mi rete en Acapulco, y se pedo lo sepulto, y aquí no andamos haciendo bulto, al chingazo lo resulto. La glóxona que va conmigo, siempre lista para un susto. Y que sigan llegando las pacas, tu compa Chinito, puro paso al alto. Y mi compa Mario que nunca me deja, unas banqueteras a veces. Y mi compa Power y también el Mau, me hacen segunda, nunca me han dejado. Y mi compa Sapo, si hay pedo, brinca a la orden en una tira de vergazos. Y acá la envía al chile que no existe, y pa' que les cuento si no tiene chiste. Yo soy el gordo para que se ubiquen, y en una moto yo les caigo en 15. Y esta se va hasta Acapulco, puro mape la calle. Levántate con el café. El café. Yo les traigo al chingue, nos vamos. En chilango, profe. Nada. Hay que aprender a hablar chilango, profe. Yo le repito, yo coloco lo que la gente me pide. Profe. A mí es que no me gusta. ¿Se acuerda de la canción de Café Tacuba? Le mandé la letra. Sí, profe. sí, claro. Eran bien chilango. Sí. Pero bueno. Profe, vean. Háganle los últimos compases que nos vamos. Vea, profe, hoy se inicia el primero de los viajes turísticos al espacio. La compañía Virgin Galactic hará el lanzamiento con una misión que llevará al espacio una tripulación italiana compuesta por miembros del Consejo Nacional de Investigación de la Fuerza Aérea Italiana. A partir de las 4 de la tarde, hora de España, estará despegando la Galactic 01 desde Nuevo México, Estados Unidos. Tendrá un oficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Michael Musucchi, Nicola Pesile y pilotos de la Fuerza Aérea Italiana. Será pues una misión de experimentos espaciales, pero pues se va a poner a la orden para la gente, profe. ¿Cuánto costó el tiquete? Este es el de prueba. Ah, este no están cobrando. Este es experimental, pero a partir del segundo, $450,000 por boleto. Ya, si usted tuviera ese dinero, ¿lo invertiría para dónde? ¿Para ir al mar? ¿Ir al espacio? ¿A dónde le gustaría ir? No, el espacio, profe. Uy, eso tiene que ser... Me acuerdo, ayer me decía mi hija, pero papá, si tanto para mirar para el espacio, ¿cómo vas a meter a uno al mar donde no hay posibilidades? Dije, bueno, cuestión de gusto. Además, además que lo del mar, lo del Titán, era chimbísimo porque eso era para ver una pantalla, profe. O sea, meterse en una cápsula para bajar todo ese poco de metros para ver una pantalla, profe. Oiga, usted vio en las redes sociales, estaba viendo yo, había un tipo como despidiéndose. ¿Eso fue cierto? ¿Esa transmisión, sí, profe, llegó? Hay videos de cada uno de los que murió. Iban en la tripulación, de los que murió. Y entonces hay como clips de la gente pues despidiéndose y esperando regresar con vida pues del pero el más allá. Exacto. Bueno, señor, pero, dígame que nos vamos. Los viajes costarán entonces $450,000 cada boleto y ya hay vendidos 800 tiquetes para subir al espacio. Ah, no, entonces no voy. Yo iba ahí, pero eso me cuesta 801, eso no. Profe, pues hay que ver de cuántos cupos tiene cada no, pero es que ya si va ya 800 me di cuenta tarde, ya no voy, ahora sí definitivamente no voy. Eso se va a demorar por ahí unos 2 años, profe. No, ya no voy. No voy. Oiga, ayer estuve en el sitio de concentración del equipo Ineos. ¿Habló con alguien, profe? Sí, claro, hablamos con Daniel Felipe Martínez, con Edgar Bernal. Están bien los muchachos, dice que tienen posibilidades, que el equipo está muy bien físicamente y que esperan dar la lucha en este Tour de France que se inicia en Bilbao, tiene 13 etapas aquí en el País Vasco. Profe, ¿hay forma de que le encomiende la misión? No. ¿De que me traiga notas para el programa? Ah, lo que pasa es que... No, es que Hanna, que es la chica de prensa, estamos en eso porque eso hay que cumplir un protocolo. Vale, pero si usted vuelve a pasar por allá... No, es que ya está la solicitud, estamos esperando que nos confirmen. Vale, pero si le aprueban, le recomiendo pues ahí material para que presentemos aquí en el café. Hombre, ni más faltaba. Le recomiendo pues ahí, si ve a Edgar, dígale que saludes, que voy a apostar por él. Vale, agur. Agur, profe, cuídese. Bueno, el café de la mañana regresa mañana a 11:56. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Escribir tu nombre y una ola lo borró. Como evitando que manchara con la orilla de una playa me puse a escribir tu nombre y una ola lo borró. Era una tarde y el viejo sol cambiaba el clima al ocultarse. Tal vez el frío fue la razón. Llegamos a una hora más de música. Eurolatina 107.1. Somos más que una radio. Eurolatina 107.1. Me llamas a decir que aún me amas, que tú no entiendes por qué no me olvidas. Preguntas que cómo marqué tu vida, que el fuego que encendí en ti no se apaga.